El portavoz del MINRREX de la República Popular Democrática de Corea respondió el día 28 a la pregunta formulada por un corresponsal de la Agencia Central de Noticias de Corea en relación con que Estados Unidos cuestionó el disuasivo nuclear autodefensivo de Corea y actuó con astucia para imputar la responsabilidad de la agravación de la situación de la península coreana en la reunión de ministros de la Tribuna de ASEAN. Él dijo como sigue. En la reunión de ministros de ASEAN efectuada en Laos el día 26, Kerry, secretario de Estado norteamericano, escupió absurdidades de que su país no tiene la voluntad de enemistad hacia Norcorea y otras cosas por el estilo. Si son verídicas sus palabras, se presenta el cuestionario de por qué el imperio introduce distintos géneros de bienes estratégicos en Surcorea y se aferra a temerario juego con fuego, escupiendo abiertamente la operación de decapitación y la ocupación a Pyongyang. Además, es sospechoso también lo que los presidentes norteamericanos mismos incluyeron el norte de Corea y Estado soberano altamente digno en la lista de su ataque preventivo nuclear, vociferando que es el eje de los males y el país a ser eliminado, y hablaron del derrumbe de su régimen. Lo que Kerry mismo disparató que ninguna vez fue cuestionado el ensayo militar conjunto y que fue aprobado el acuerdo marco Corea-Estados Unidos aún en medio de que no se suspendieron los ejercicios militares conjuntos, también es una bobería ridícula. Si finge ser secretario de Estado norteamericano, debería conocer los hechos históricos de que su país hizo el simulacro militar conjunto al admitir la demanda de Corea y una de las causas fundamentales que se hicieron nulo los acuerdos entre los dos países, aprobados a duras penas, fue también ese ensayo. No es que Norteamérica realiza los ejercicios militares conjuntos en la península coreana porque Corea se dispuso de armas nucleares, sino al contrario. Esta se vio obligada a optar la posesión del disuasivo nuclear y su fortalecimiento, puesto que aquella realiza sin interrupción los simulacros de guerra agresiva y aumenta constantemente su amenaza nuclear. El verdadero propósito de Norteamérica reside en imputar a Corea la responsabilidad de la exacerbación de la tensión en la península coreana, prepararle el aval de su refuerzo armamentista y el ensayo militar conjunto consecutivos a su agresiva estrategia de reajuste en Asia-Pacífico, y, de inmediato, eludir la protesta y crítica de los países vecinos que se oponen a la resolución estadounidense acerca de la ubicación del SAT en Surcorea. Nadie puede conjeturar qué situación se creará en esta península y sus contornos debido al frenético refuerzo armamentista y el ensayo militar conjunto de agosto de Norteamérica. Por mucho que se aferre el país americano a las acciones hostiles hacia Corea, tanto más hará el norte de Corea todo lo que esté a su alcance para defender la soberanía y dignidad del país, y la incumbencia de todas las consecuencias que se emanen de ello recaerá por entero a Estados Unidos.